¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Más que el ruido. Ahí está. Ah, bueno, pues nada, pues finalmente este tipo de enlaces nos permiten además crear varios tipos de experimentaciones radiofónicas como la que estamos a punto de hacer en este momento, ya que estamos enlazados directamente con la Universidad de Buffalo, con el compositor Kurt Lippe. Kurt Lippe ha ganado Prize Electrónica dos veces, ha tenido menciones en ambos casos. Ganó el primer concurso de composición algorítmica que hicimos aquí en Callejón del Ruido. Ha estudiado con Boulez, Donatoni, Messiaen, Penderecki, Stockhausen, Xenakis, en fin, es un compositor muy activo en lo que es la música interactiva. Como podemos oír, la música que estamos escuchando es de Kurt Lippe. Es un estreno que se hizo en June en Buffalo hace exactamente una semana. Como ven, tiene usted la música fresquecita y tiene al compositor también fresquecito. Es decir, ustedes pueden, si quieren interactuar con él, pueden preguntarle, meterse al chat, a nuestra página, que me parece que ya Víctor se las dio, y si no, se las doy otra vez. Es angeldraque.com diagonal más que el ruido. Con doble, ¿no? Con doble, exactamente. Más que el ruido. Entonces, pueden entrar ahí, empezar a hacer sus blogs, empezar a pensar qué es lo que van a hacer. Entonces, pues, ¿por qué no damos comienzo a la entrevista con Kurt Lippe, justo en este momento que paró la música, independientemente? Hi, Kurt, how are you? Roberto. Estoy preguntando. Como ven, Kurt, la brevísima estancia que estuvo en México, bueno, pues algo se le pagó del español. Habla italiano y habla francés también. Si todos nosotros habláramos francés, Kurt no tendría ningún problema. Pero como hablamos español, vamos a tener que estar parando para las traducciones. So, Kurt, why don't you tell us a little more about this very recent work, about this super marimba that you have here, about the range of the marimba, how you deal with the electronics, with the live electronics, and so on? Sure. This is a piece for 5-octave marimba. So it's a big instrument, the 5-octave marimba. And physically, it's quite big for a musician. Sometimes they have to jump physically from one part of the instrument to another to reach certain notes. And also if you have, say, chords or intervals that are very large, they have to sometimes stretch their arms quite far, so you have to be careful what you write. Muy bien, nos está platicando Kurt que esta marimba es de 5 octavas, una marimba gigantesca, esa más muy cara, que es muy difícil, sobre todo cuando hay pasajes así muy, muy largos, pues prácticamente el percusionista tiene que correr de un lado a otro para poder llegar, y sobre todo son distancias muy, muy largas las que se dan entre la marimba y la otra. That's nice, Kurt. What about the electronics? Can you tell us a little bit what you use, what was your idea of the electronics in this piece? Le estoy preguntando cuál era la idea de Kurt en cuanto a la electrónica, cómo hizo esta interacción tan bien fusionada. O sea, en un momento dado no se nota cuándo es la marimba, cuándo entra la electrónica. Yeah, in the first 3 minutes of the piece, it starts with one single chord of the marimba, and then a very noisy reaction from the computer, mm-hmm. Based on how loud the marimba is playing. As the marimba gets quieter, the actual sound of the electronics gets quieter, but then in the next few minutes the marimba has these accents, so it plays kind of pianissimo with accents, and this causes the computer to react in a certain way, and gradually over 3 minutes the computer is filtered more and more, so it's less and less noisy and becomes kind of a more beautiful smooth sound rather than a noisy sound. So it's a large tendency over 3 minutes, the first part of the piece. Muy bien, bueno, los primeros tres minutos de la pieza nos está hablando Cork, empieza con un acorde reiterativo, que fue el que ustedes escucharon al principio del programa. Después va entrando la computadora de manera con ruidos más o menos prominentes al respecto, y poco a poco se van suavizando en la medida que la pieza va evolucionando. Esto es durante los primeros tres minutos, que es parte de lo que estamos escuchando. Ahora, si se dan cuenta, si lo oyen al fondo, bueno, ahorita vamos a regresar para con la pieza, vamos a ver que la fusión que hace Cort es realmente muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy avanzada. Además, esto pensamos que hace 10 años hubiera sido imposible, todo lo que se está procesando el sonido en este momento, y lo que nos está dando la gran oportunidad de tener un discurso estético muchísimo más claro. Okay, Cort, what else can you tell us about this piece or about your recent work? What's your aesthetics? What's your forthcoming? Estoy preguntando que cuál es su estética, cuál es su idea con respecto al trabajo que viene y a este trabajo también. Okay. Yeah. The most important thing for me is to work with acoustic instruments and electronics. Mm-hmm. Sí, lo más importante para él es trabajar con instrumentos acústicos y electrónica. Y eso es to find something in the acoustic instrument that I can give to the computer, that the computer will help the computer to understand in some way what the instrumentalist is doing, and therefore do something with the musical gestures that the computer creates based on what the instrumentalist is doing. Claro. Aquí Cort lo que nos dice es que finalmente él le interesa mucho trabajar esta cuestión de instrumentos acústicos con computadoras. Y es decir, de repente capturar los gestos del intérprete y estos gestos reinterpretarlos o reproducirlos de una manera distinta a través de la computadora. Y otra cosa que le interesa mucho es que el instrumentista entienda más o menos cuáles son los procesos que están ocurriendo y tratar de que, digamos, esto se convierta en una unidad, en algo propio, ¿no? En algo, ¿cómo le podríamos llamar, Víctor? Genuino. En algo genuino, en algo, muy bien, muchísimas gracias. En algo, pues, real, ¿no? Muy bien. So, Cort, what's your expectation for your new aesthetics? What else besides this thing is this technology has modified you? I mean, this modern laptops where now we can do all the orchestration we used to do, or you used to do, because I was not a Ericam. And now that you can do even more, what's your approach in the aesthetics? How your work has been evolved? Le estoy preguntando que, yeah, por ejemplo, Cort, Cort es uno de los pioneros de la música electroacústica viva. Es decir, Cort era de los meros, meros chipocludos en el CAM. O sea, si había algún problema, todos iban con Cort. O sea, era aquí el que le resolvía a Philip Manerick, al Tristan Murail, en fin, a varios compositores que ahorita son bien famosos. Bueno, gracias a mucha de la tecnología que Cort les aportó, bueno, estos compositores también crecieron desde un punto de vista estético. Entonces, yo lo que le estoy preguntando es que ahora finalmente, en las computadoras de ahora, pues tenemos ahorita tres laptops y tenemos, creo que toda la música del mundo, uh-huh, ahorita corriendo. Exacto. Tenemos esta entrevista en vivo, uh-huh, tenemos procesos en vivo que vamos a hacer más adelante, y vemos que esto finalmente, pues necesariamente nos lleva a una evolución también estética como compositores. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice Cort al respecto. Ok, Cort, now you can talk. Sorry about this, yeah, long talking. No problem. So, one of the things that the computers allows us to do that we could never do before is to look at the sound of what is going on with an instrument, almost like with some kind of microscope, and this is the fast Fourier transform. And it allows us to break down the sound and rebuild it in ways that we could never do before. So we have all these possibilities for transformation of an acoustic instrument sound in real time via the FFT, so spectral processing, and this interests me very much. So maybe you can translate that and I tell you some more. Exacto. Bueno, pues aquí lo que vemos, lo que nos está comentando Cort, es que, por ejemplo, el hecho de poder usar transformadas de Fourier en tiempo real nos permite una exploración infinita que antes no se lograba. O sea, antes para hacer transformaciones de Fourier, las computadoras tenían que hacer muchísimos procesos numéricos para a veces sacar un sonido muy pequeño. Ahora ya lo tenemos en tiempo real y eso nos permite ver el sonido desde un punto de vista microscópico. Es decir, podemos realmente diseccionar y observar a un detalle microscópico, ya lo vuelvo a decir, el sonido, y eso mismo, transformarlo, aplicarlo, darle una vuelta, darle la otra, en fin. Bueno, ¿qué más? Cort nos va a explicar algo más al respecto. Y, como les decía, se usa la transformada de Fourier, también una de mis favoritas. Ok, Cort, you can continue now. So, not only can you analyze what a musician is doing and what's going on with their instrument, and how they're playing their instrument, what kind of colors they're making, these kinds of things, how noisy the sound is or how pure the sound is on a particular instrument. But then you can transform it. And the transformations are quite many, and they're quite, let's say, new kinds of transformations that we haven't been able to do before in real time in a concert that we can now do with laptops. Claro. Lo que nos dice Cort es que finalmente esta idea de poder nosotros transformar nuestro sonido en tiempo real en una laptop, pues es algo que no se podía hacer antes. Entonces, necesariamente nos lleva a una evolución distinta, a una forma de ver la estética desde otro punto de vista, ¿no? Y ciertamente, además, para el escucha, también es una, debo de añadir aquí, que es una experiencia muy, muy interesante, porque finalmente, como estamos transformando los gestos en tiempo real, o sea, viene un ataque fuerte y suena algo fuerte, viene un ataque quedito y vienen de repente una serie de nubes o de armónicos arriba que no los tiene el instrumento, pero que de repente existen, o el mismo sonido, el mismo ruido que causa el instrumento, una falla o un ruido en específico que estemos pidiendo, de repente analizamos ese ruido y nos da una complejidad y un universo prácticamente infinito. Y bueno, pues es algo que Cort lo tiene muy muy muy entusiasmado pues al respecto, y a querer seguir siendo compositor como todos nosotros, ¿verdad? Exacto. Muy bien.